La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La cocina del periodismo. Mi nombre es Camila Bonetti. He regresado después de haber tenido un viernes a las corridas, el viernes pasado. Aquí estamos de vuelta. Presento a mi compañera María Eugenia Renuevo. ¿Cómo estás? Hola Camila, bienvenida. ¿Cómo te fue la semana pasada? Contanos un poco porque nosotros hablamos de vos, porque te extrañamos. Sí, los escuché al aire, fue muy grato escucharlos. Bueno, contanos qué hiciste. ¿Cómo fue tu recorrido? Corre, Lola, corre. Sí, escuché que se reían de eso, me decís. Era igual. Hola Lau, hola, ¿cómo estás? Sí, no, entré acá calladita. ¿Cómo vi están? Luz y entré. Vengo a flotar. Exactamente. Ahí está. No, muy bien, estábamos... ¿se puede decir? Sí. Ya está, sí. Ya estoy jugada. No. Estaba organizando junto con unos compañeros un recital que realizamos el sábado pasado junto con la comisión del proyecto del Monumento a la Mujer Originaria. Y el sábado hicimos un recital en Diagonal Sur y Perú, gratuito, al aire libre. Y bueno, estaba a las corridas el viernes a último momento, terminando de ultimar los detalles para el recital. Y bueno, se me complicó venir. Por suerte tuve el respaldo de mis compañeras y falté. Y acá me hicimos el aguante. Me hicieron el aguante y me dediqué a correr, justamente, a correr de aquí para allá. Corrió tanto que al final salió el recital. Sí. Estuvo muy bueno el sábado, entre las 15 y las 12 de la noche. Sí, más o menos. 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, fue un festival. Claro, sí. Sí. Y pasaron más de 10.000 personas. A participar, a escuchar buena música, a acercar llaves para colaborar con el monumento. Y bueno, la verdad fue un día hermoso, muy agitado, bien. Pero hermoso. Pero bien, rindió frutos. Muchísimos frutos, por suerte. Qué así bueno. Que valió la pena andar a las corridas, dormir poco y bueno, todo el esfuerzo y el estrés que generó, valió la pena y es impagable. Pero bueno, vamos a saludar a la producción ahora. Bueno, dale, ¿te parece? ¿Quieres empezar a nombrar los vos o nos tirás a nosotros y en la tarea no de hacerlo? Yo no tengo ojos en la espalda. Pero no tenés memoria, por favor, ¿cómo te vas a olvidar de Emiliano Wiebert y esa carita que nos mira detrás de la pecera? De Matías López de Briñas, ahí haciendo, trabajando tanto. Bueno, Xavier Rodríguez, que sí, está trabajando en serio. Carla Saucedo y Pablo. El nuevo integrante, que no nos acordamos el apellido. Hart. Bueno. ¿Qué es eso? No sabemos. No. De hecho, ni se dio cuenta que estamos hablando de él, me parece, porque está conversando. Bueno, y el operador técnico siempre presente también, Lucas Jaquet. Ah, se hace el tímido siempre. Lucas Jaquet. Bueno, damos las vías también de comunicación. Dale, nos pueden llamar a la línea directa 4899-1647 o también dejarnos un mensaje en el contestador al 519-75338. Y si quieren escuchar nuestros programas pueden meterse en nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. También nos pueden seguir a través de Twitter, nuestro usuario es lacocina2010 y... En Facebook también. En Facebook. Se pueden unir al grupo que se llama La Cocina del Periodismo. Nos buscan y ahí se unen a nuestro grupo. Bueno, estamos ahí conectadas por todas por partes. Todas lo partes. Único que nos falta es la tele, que en breve ya también vamos a implementar. Lo vamos a lograr, sí, estamos en trámites. Pronto verán nuestras hermosas caras y nos conocerán. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar al tema del programa, siendo las 18:07 de la tarde de este viernes helado. Para mi gusto es helado para hacer... Hoy es primero, ¿no? Sí, primero de octubre. El día más frío de la primavera. La verdad, sí. Así que esperemos que hasta el año que viene. Pero por lo menos hace sol. Sí. Porque toda la semana estuvo con. Mira, ahora hace sensación térmica 14 grados 3, igual que la temperatura. Pero a la mañana estuvo bastante fresco, sí. Para los que tuvimos que madrugar, hizo una sensación térmica de unos 5 o 6 grados más o menos. Ay, terrible. Así que fue bastante helada la mañana. Ay, para los que no tuvimos que madrugar, estuvo re lindo estuvo para lindo dormir. Porque estuvieron en la cama. ¡Qué envidia! Estuvo re lindo para dormir, para qué los envidia. Que no. ¡Qué envidia! Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? En realidad íbamos a hablar de otra cosa, pero corrimos el tema a último momento debido a la importancia que tuvieron los sucesos que que hubo ayer en como creo que la mayoría sabemos, en Ecuador, donde hubo un intento de golpe de Estado al presidente constitucional, Rafael Correa. Sí, así es. Estábamos preparando otro programa y paren las rotativas, dijimos, porque sí. A las 3 de la tarde más o menos, antes fue lo que sucedió. Antes, todo empezó a muy la temprano, mañana, sí, a la mañana. Más o menos a mediodía, acá empezó como el boom, empezaron a transmitir los canales de televisión acá en Argentina, sí. En CNN se estaba empezando a transmitir, y era como esa conmoción que hubo cuando el presidente Correa llegaba al primer corregimiento en Quito para hablar con los policías que se habían tomado como ese cuartel. Se habían sublevado por una ley, ¿no? Por una ley, la Ley Orgánica de Servicios Públicos se llama. Claro, que esta ley ya había sido sancionada por el Congreso y les quitaba algunos beneficios. Claro, les recortaba las bonificaciones, las condecoraciones, por años, cuando se les dan, que en ciertos años se les da una bonificación, las bonificaciones de Navidad, bueno, como todo lo extra afuera del salario se les recortaba. Sí. Y los policías salieron a decir, bueno, no, así no podemos, eso no lo merecemos. Y ahí fue cuando empezó. Es algo normal quejarse por ese tipo de cosas. De hecho, acá se expresan ese tipo de protestas a través de un piquete. Que todos conocemos, un corte de calle, se prenden fuego algunas gomas y reclamamos por lo que ellos o nosotros consideramos mejor. Acá se lleva a otro nivel. Acá sí, un poquito más lejos. Claro, exacto. Bueno, pero en Ecuador las cosas son diferentes y la policía no tomó pacíficamente las calles sino que tomó el cuartel y dejó. En el momento en que el presidente llega a este corregimiento, así al cuartel, él quiere explicar de qué se trata la ley, porque dice que la mayoría de gente pelea, pero no sabe, ni siquiera ha leído la ley, no sabe de qué se trata. Pelea porque alguien le dice que está mal. Claro. Entonces, el presidente dijo, bueno, voy a ir a hablar, tratar de conciliar, a ver qué pasa. En el momento en que llega y quiere empezar a hablar, no lo dejan hablar. Entonces, él en un momento... Él fue a explicar lo que... Claro, él fue a explicar de qué se trataba la ley. Se paró en una ventanita, para los que... Es un edificio, no sé, como en el tercer piso más o menos. Empieza a hablar y, según él, que después dice, escucha que muchos de los policías, de la gente que está abajo escuchándolo, dice como, Lucio sí nos daba como mejoras en el salario. El aumento salarial fue gracias a Lucio. Lucio se está refiriendo al presidente. Al expresidente. Al expresidente de Ecuador, que estuvo de 2003 a 2005. Y bueno, no es que... Que él también entró a través de un golpe de Estado. De un golpe de Estado. Era sargento, si no estoy mal, según me decía nuestro productor. Colega ecuatoriano, Xavier, nos decía que era un sargento. Lucio Gutiérrez era un sargento. Sí, era un sargento. Bueno, y él... No. Coronel. Coronel, claro. Era coronel. Es que un sargento capaz no puede llegar, sí, pero un coronel se sublevó, Lucio... Claro, Gutiérrez. Lucio Gutiérrez. Y ahí, bueno, le decían que fuera culpa de... A este Lucio Gutiérrez también lo derrocaron el pueblo. Exacto. Lo derrocaron. Y bueno, en el momento en que Correa estaba hablando sobre la ley, empieza a escuchar mucho el nombre de Lucio Gutiérrez. Y le tiran una granada y... Y en el momento, pero no fue ahí, en ese momento él estaba hablando y él dice, bueno, se saca la corbata, la tiene, ay, se la empieza a sacar, sí. Súper enérgico, estaba con toda la pasión del mundo y dice, bueno, si me quieren matar, aquí estoy, mátenme. Fue un momento muy cinematográfico ese. Pero todo pasional, el día, todo sí. El día fue una película. Sí, y ahí, bueno, él sale y en el momento que dice, bueno, ya me voy a ir porque no hay nada que hacer. Entonces, en ese momento es cuando empiezan a atacarlo y le tiran las dos gases lacrimógenos muy cerca de donde estaba él caminando. Querían claro. que un helicóptero cayera, querían que un helicóptero estuviera ahí, o sea, y no lo dejaron aterrizar al helicóptero para llevarse al presidente. Y le pusieron una máscara de antigases y... Que al principio no se la querían poner porque querían que se asfixie con los gases. Incluso cuando se la pusieron se la querían sacar. Había gente, hay imágenes que se le jalaban la máscara. Y aparte, a Correa hace dos semanas, una semana lo habían operado de la rodilla. Sí. Entonces no podía tampoco ni caminar. Entonces estaba como... Todo la salud totalmente en riesgo el presidente. El tema es que una vez que él es agredido y posteriormente secuestrado en el hospital policial, sí. Aparece a hablarle al pueblo sí. como líder, como orador, el intendente de Quito, sí, diciendo a la gente, bueno, salgan a la calle a apoyar al presidente, los que quieren, los quédense, valientes, los dijo, valientes, quédense, uh-huh, en esta plaza, que es la plaza principal de allí, y los valientes, los que quieran también, pueden acompañarme a mí al hospital a rescatar al presidente. A rescatar, pero fue un discurso muy fuerte porque... Incitaba al pueblo a decir, bueno, vamos a rescatar al presidente. Claro. El presidente está en peligro, vamos todos y rescatamos de las manos de los que lo tienen, vamos a sacarle al hospital. Bueno, pero claro, la duda que nos queda, que nos vamos a sacar más adelante, es por qué a Correa lo llevaron al hospital policial, porque sí, dicen que es porque, bueno, justamente lo agarraron. Decían que era porque estaba en las, que estaba muy cerca al hospital de la policía, estaba muy cerca donde estaba él en ese momento, entonces fue por eso. Otros dicen que era que obviamente, pues si estaba con la policía, se lo iban a llevar al hospital de la policía. Y era como algo ya pensado, más o menos. Claro, cuando él llegó a la policía le dijeron, momentito, señor, usted no se va de acá. Claro, lo atendieron y le dijeron, bueno, pero ya está todo bien, pero usted se queda. Y hasta que no revoque esta ley o la haga inefectiva, claro, no sale. El tema es que una vez que sucedió todo esto, bueno, no solo se empezaron a tomar, la policía empezó a tomar también parte del ejército, la fuerza aérea, mejor dicho, empezaron a tomar otros establecimientos como aeropuertos de diferentes lugares. La cosa se fue poniendo más complicada, sí. Y aparte ahí se empezó a decir, bueno, hay demasiada organización como para que esto sea solo una protesta salarial de la policía. Claro. Ahí se empezó a ver que había como una conspiración y en realidad todo eso ya estaba organizado y no se sabe quién hasta el momento, pero se hablaba de que hay alguien, un líder atrás de esta gente organizando para intentar llevar a cabo mucho un golpe de Estado. El nombre que más se escuchó de este supuesto líder, que fue el que más se escuchó, que incluso Correa lo decía, era que era Lucio Gutiérrez, el expresidente. Él salió a desmentir eso, él salió en una entrevista en CNN en español. Y él decía que no, que él no había sido, dio unas declaraciones bastante fuertes contra, sí, Correa, decía que el golpista era, el único golpista en ese momento era Correa, que él era Correa culpable, era el de culpable de todo lo que estaba pasando. Mientras tanto, ¿cómo estaban informando los medios? Porque yo les comentaba que ayer me empecé a informar con CNN, porque estaban hablando del tema, pero después se fue como diluyendo la información en CNN hasta que siguieron con su programación casi normal. Casi habitual, sí. Estaban pasando un programa de emprendedores de Latinoamérica y cómo claro, negociar en Latinoamérica. La gente que quería informarse por televisión acá en Argentina, por ejemplo, veía pusieron América 24, veía C5N, TN. Que todas agarraron la señal de Telesur. Sí, no sé, yo no estoy muy segura. La mayoría era Telesur. Sí. Pero había otras que agarraban, no sé si era la de Ecuador TV, creo, que también estaba ahí. Entonces, no sé. Pero la mayoría era de Telesur. Telesur era, sí, como que tenía la primicia. Por lo menos TN era Telesur. Aparte fue una muy buena cobertura porque yo por lo menos lo agarré al mediodía y en poco tiempo ya, no solo diferentes imágenes, sino entrevistas, hablaron con Hugo Chávez sobre la situación. Sí. Bueno, la verdad es que la cobertura fue muy completa. Y aparte como la policía estaba tomando estos lugares, la gente estaba en la calle, empezaron a haber saqueos. Como pasa siempre cuando la seguridad no está donde tiene que estar. Claro. Entonces empezó a haber corridas en la calle, violencia, los negocios se cerraron temprano por miedo. Los bancos cerraron. Se empezó a ver también la exposición de los periodistas ante esa situación, que después siguió durante toda la noche. Y obviamente las redes sociales acá explotaron. Sí, acá fue lo más importante, diría yo, en esto a nivel periodístico. Fue otra forma de informarse. Claro, todo el mundo salió a escribir en Twitter lo que escuchaban, retuiteaban de periodistas. Incluso había una periodista, que yo también la retuiteé mucho, que justo estaba en el hospital donde estaba el presidente Correa. Entonces sí, ella iba tuiteando todo lo que veía, lo que sentía, y la verdad era como película. O sea, decía, estoy en el baño, escucho tiros, sí, disparos. Sí. Era una película. Claro, era totalmente una película. Y se retuiteaba y se decía, bueno, decía, está lleno de gas lacrimógeno. Decía, bueno, se como que uno se sentía adentro con ella en ese momento. Sí. Claro, y también en imágenes que pudimos ver un poco más tarde, cuando ya se había solucionado, gracias a Dios, todo este problema, sí, veíamos imágenes de dentro del hospital, la situación que se vivía entre los policías que estaban cuidando que no se vaya, Correa, la gente que iba a apoyarlo, los periodistas que estaban tratando de cubrir eso sin salir heridos. Claro. Era una situación. Y yo escuché mucho en las transmisiones de televisión que decían que era una guerra, decían, es como una guerra, una batalla campal, decían. Así se sentía. Bueno, pero eso fue empeorando, hay que aclarar, a medida que fue pasando el día. Porque la situación se mantuvo desde que Correa fue apresado en el hospital. Casi toda la tarde. Toda el problema tarde. De la guerra que estamos hablando ahora fue en el rescate. Sí, fue la noche. Claro. ¿Por qué? Porque se enfrentó la policía militar con la policía que había iniciado la protesta, claro, entre comillas. Por un lado eran los el policías ejército, que retenían a Correa, y por otro lado eran los militares que iban a rescatarlo. Ahí fue cuando se vieron imágenes muy, muy fuertes. De hecho, yo hoy comentaba, había un periodista que había quedado como medio atrapado entre la balacera, que por suerte no recibió ninguna herida, claro, pero estaba totalmente expuesto, pero realizando su trabajo y enfocando, bueno, todo ahí en vivo y en directo, mientras otros periodistas estaban adentro del hospital, etcétera. A mí lo que me llamó la atención fue, por lo menos aquí en Argentina no es común, se ve que en otros países de Latinoamérica sí, pero no es común el enfrentamiento entre el ejército y la policía. Acá no sucedió, siempre si los golpes de Estado de Argentina estuvieron unidos la policía y el ejército. Las fuerzas armadas. Exacto. Pero en este caso se enfrentaron y fue un poco. A mí me llamó la atención porque nunca había visto un enfrentamiento de ese tipo. Se ve que en otros países no están así como sucede y acá, sí, ¿no? Igual también yo creo que depende de las razones por las que se sublevó la policía. O sea, directamente, según lo que se ve, atacaron los intereses de los policías. Claro, sí, según ellos es eso, pero cuando el presidente hablaba con los insurgentes, ellos decían que no sabían nada de la ley, entonces es medio complejo, claro, eso. Hay que ver que si hay de verdad hay algo más atrás, además de la supuesta protesta por la ley. Lo que sí quedó claro. Sí, eso sí está bastante claro, me parece. Lo que sí quedó claro es que después las fuerzas militares sí cumplieron con su misión, con su deber de ir a rescatarlo. Así que ese sí es un punto a favor de las fuerzas. Pero bueno, justamente la lo policía que decía no recién, actuó bien. Uh-huh. Fue un enfrentamiento entre estos dos sectores que, por lo menos en Argentina, históricamente en Estados Unidos. Y que velan por la seguridad de la población, de los civiles. Y en este caso eran entre ellos mismos que se. Y fue heroica también la salvación, digamos, ¿no? El rescate. Sí. Porque uno, aparte con todo lo que se había dicho, con las entrevistas en vivo que tuvo Correa a medios de comunicación diciendo que podían llegar a matarlo y que él estaba dispuesto a morir por su patria, uno no sabía si realmente lo iban a poder rescatar o no. Y aparte, hoy Xavier, nuestro productor, también nos comentaba que había fotos de una de balas, de un impacto en el auto en el que rescataron al presidente. Entonces, autos blindados, por supuesto. Sí, obviamente, pero igual era directamente al presidente, o sea, iban a sí o sí lo querían matar. Sí, aparte, bueno, también Correa dijo que cuando él estaba en la sala del hospital, uh-huh, había gente trepando por la tratando de entrar por la ventana. Él decía por teléfono. Exacto, y después confirmó un periodista que estaba dentro del hospital que a Correa lo tuvieron que trasladar de habitación porque la habitación de un momento a otro se llenó de gas lacrimógeno. Así que había gente que definitivamente quería matarlo. De hecho, hay una imagen donde al principio de todo, cuando le atacan, que le tiran el gas en la calle, que le ponen la máscara antigas y se ve una persona que quiere sacársela. Sí, es que le querían sacar la máscara. Entonces, ahí está quedando más claro todavía que no es solo un levantamiento policial, sino que también estaría un sector de la población. Claro, él decía que había civiles también que hacían parte de esta. Decía que estaban tapados la cara, con gorras, con pañuelos que les cubrían la cara, pero eran civiles también los que estaban haciendo esta sublevación. Claro, también querían derrocar, entre comillas, al presidente. Sí, y a partir de ahí empezaron a surgir todo tipo de comparaciones con los golpes de militares en Argentina, con el de Honduras, que fue el más reciente, uh-huh, con el de Chávez en el 2002. Claro. Pero la realidad es que si bien cada historia, ¿no?, cada país es distinto, uh-huh, sí hay una coincidencia de que este caso fue totalmente repudiado por toda la comunidad internacional. Exacto. Lo que no sucedió en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Bueno, para seguir hablando de este tema, estamos comunicadas directamente con Roldos Tuli Lor. ¿Está bien escrito? ¿Está bien dicho? Hola. Tuli, le llamo Tuli. Tuli. Tuli, Tuli, sí. Bueno, es ex... mi nombre es Tuli, mi apellido es Loor. Loor. Ex ministra de Pesca, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Tuli, ¿cómo se está viviendo la situación en este momento en Ecuador después de todo lo sucedido ayer? Lo primero que quiero decirles es que ayer ha sido un día terriblemente duro, negro, triste, difícil, pero a la vez un día de gran dignidad, porque el pueblo vivió al lado de su presidente y al lado de las fuerzas que finalmente lo rescataron, porque lo rescató el pueblo conjuntamente con el ejército y parte de la policía. Y todos hemos estado al lado porque no pensábamos que se puede perder más en América Latina los procesos que los pueblos han decidido darse, que no vamos a volver a la década del 50 y que en eso nos vamos a jugar la vida. Entonces, después de esos momentos tan difíciles y truculentos, pero llenos de dignidad, porque teníamos un presidente valiente y sí, digno, que decidió que no firmaba nada, que no cedía en nada, y que de ahí salía como él dijo, o como un presidente digno de un país digno, representante de un pueblo digno, o salía muerto. Y hoy está el país volviendo a la normalidad poco a poco. Al mediodía todavía no era normalidad la actividad aquí en el puerto principal, claro, que es Guayaquil, ni en Quito. Poco a poco se va normalizando las actividades económicas, pero la gente tiene mucho miedo. En Guayaquil la ciudad fue saqueada, 9 horas de terror, negocios enteros en los que la gente se ha llevado hasta el mobiliario, y la gente asaltada en las calles, quitado su carro. Entonces, hasta que no se conozca bien, hoy ha sido el movimiento con mucha, mucha lentitud, con mucho temor. Estamos viviendo un estado de excepción. El jefe aquí en la ciudad de Guayaquil es un miembro de la Marina, un comandante de la Marina, a quien está subordinado aún la policía, que se está integrando poco a poco a patrullar la ciudad, a sus labores. Claro. ¿Y cómo se encuentra, a su punto de vista, cómo ve la opinión pública en este momento? ¿Hay tranquilidad? ¿Cómo se ve? Bueno, la opinión pública no está así con tanta tranquilidad. La gente realmente tiene mucha rabia por lo que la policía le hizo al presidente. Porque el presidente, como ningún otro en los últimos 30 años o en la vida republicana, había atendido tanto las necesidades de la policía, los había dignificado, precisamente por ser pueblo, los había atendido en su sueldo, en los medios de locomoción, en uniforme, en armas, en chalecos, los encontró sin chaleco salvavidas, sin armas, nada. Pero estos se han dejado, una parte de ellos, de manipular de la oposición, de los que no saben de qué valerse, y se valen de una ley que dice que va a equiparar a todos los servidores públicos, a sus remuneraciones y a todo, en la que incluso se les dan más ventajas, pero se sirvió de esto y de una desinformación que no se le había explicado fielmente qué es lo que comprende esta ley, o se usó como pretexto para sublevarse y para estar en contra del presidente y dar un golpe, auspiciado por el expresidente Lucho Gutiérrez, que viene trabajando en esa labor de zapa desde hace tiempo, en que siempre está engañando a los militares, utilizando militares retirados para estar metiendo la cizaña y infundiendo la discordia en las Fuerzas Armadas, y esta vez hizo eco en la policía. Pero no crea que es lo único. Creemos que la derecha siempre está insatisfecha, como lo está en la Argentina, como lo está en Venezuela, como lo está en Bolivia. Entonces está siempre valiéndose de cualquier pretexto, mintiendo, desinformando, y entonces para hacer de esto unas grandes verdades. Y en cuanto todas estas mentiras siguen los mismos esquemas. Hoy el Ecuador se está movilizando en varias capitales de provincia, como en Cuenca, como en las alcaldías de las provincias, para respaldar a su presidente, para respaldar a su gobierno. Y en cuanto a la información, ¿cómo fue dada por los canales privados? Porque por el canal estatal pusieron cadena nacional a partir de la tarde, pero antes, ¿los medios cómo informaban? Menos mal que pusieron una cadena obligada, porque lo que se informaba era a levantamiento total. Yo tenía prendida mi radio y cuando oigo por allí, yo no supe por la televisión, fue que escucho que la ciudad está siendo saqueada, en este momento han saqueado una gasolinera, están claro. saqueando una farmacia, están quitándole el carro, la gente está avanzando a la ciudad para saquear. Entonces imagínese cómo claro. es incentivar a la población a que cometiera esos desmanes. Y fue tomado finalmente el canal estatal Ecuador TV. Exacto, por la policía. Ecuador TV fue tomado anoche, pero no fue por la policía, fue tomado por las huestes de Lucio Gutiérrez, porque allí, como cabeza visible entre los que llegaron a derrumbar las puertas con combo y a derrumbar los vidrios de Ecuador TV, estaba quien ha sido uno de los principales abogados de Lucio Gutiérrez. Un abogado, si no me acuerdo, porque yo no vivo en Quito, pero la gente de Quito lo identificaba inmediatamente, un tal Calderón, y que decía que venían a exigir en el canal público que les dieran a ellos también la misma vocería que se le daba a otras personas. Pero esa no es la forma. Claro. Se tomaron los másteres, se tomaron las partes más sensibles del aparato de televisión, y la gente que transmitía, los que estaban hablando, no sabían si era la policía o quiénes eran, pero eran las huestes de Lucio Gutiérrez los que asaltaron Ecuador TV. Pero no solamente eso sí no se sabe, eso decían que era la policía, que subieron al Cerro del Pichincha, que es un cerro al pie del cual está la ciudad de Quito, para desconectar las antenas y desconectar la electricidad de los canales que retransmitían todo. ¿Cómo vieron desde allá ustedes la reunión de la UNOSUR que se organizó aquí en Buenos Aires? Uy, eso fue maravilloso. Yo aplaudía, como usted no puede imaginar, que los presidentes se movilizaran rápido. Saber que tenemos una nueva América Latina, saber que ya no es que las órdenes vienen de Washington, de qué vota nos va a manejar y nadie hace nada. Sí. Los presidentes dejaron todo y llegaron tan rápido a la Argentina que era, pues a mí me emocionaba muchísimo y me emocionaba también ver que había en la Plaza de San Martín, frente a la Cancillería, los hermanos argentinos apoyándonos y con banderas y diciendo pues que no al golpe. Eso en lo personal a mí me emocionó muchísimo. Saber que nuestros pueblos ya no van a dar marcha atrás, saber que nuestros pueblos han decidido darse una oportunidad nueva de gobernarse ellos mismos y de saber quiénes son sus representantes y qué gobierno es el que quieren, y que no vienen ya las botas militares. Pero sobre todo, el saber que los presidentes se reunieron tan rápidamente, sí. que el mismo presidente en las veces que se enlazó con el Ecuador TV, dijo que lo habían llamado todos, que había hablado con todos, que estaban viajando a la Argentina, y ahora estamos preparándonos para recibir los cancilleres. Yo creo que ya llegó a esta hora el canciller Maduro de Venezuela, y que llegarán todos los cancilleres y que preparan una visita al presidente del Ecuador en esta tarde o noche. Que también ha llegado Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, y eso sí. nos da fuerza sí. a los que estamos al lado de la democracia, a los que no vamos a dejar aspiradores, porque esto no es un reclamo por sueldos de la policía. Bueno, no podemos caer en esa ingenuidad. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y poder saber que están todos bien en Ecuador. Sí, estamos bien, pero muy dolidos. Nos duele el corazón de lo que le ha pasado a nuestro presidente y de los riesgos que estuvo él para sobrevivir y del riesgo que se ponía, todo lo que podíamos sí. perder sí, lo sabemos. Con la democracia y el proceso que hemos ganado. Bueno, le mandamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, igual. Gracias por todo. Gracias. Gracias por la solidaridad. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Tuli, así se hizo llamar, que es la ex ministra de Pesca de Ecuador. Bueno, estaba muy contenta por el rescate al presidente, por la vuelta a la Constitución. Y bueno, comentó, entre otras cosas, que no hay tranquilidad, que hubo muchos que el día de ayer fue caótico, que tuvo un final feliz, pero que... Sí, que están tristes todavía por lo que pasó. Están tristes, pero bueno, se la notaba como con fuerzas, ¿no? Con ganas de continuar. Sí, por supuesto, vivieron una jornada La verdad es de terror ayer, todo con los saqueos, con el peligro de que maten al presidente, con que vayan suba un nuevo golpe de Estado. Pero por suerte salió todo bien y también tendríamos que rescatar que ella misma reconoció que fue muy importante el apoyo de los países de la UNASUR, que actuaron muy rápidamente. Y es verdad, actuaron de una forma que a mí también me sorprendió. Fue en cuestión de horas en que ya se había acordado hacer la reunión de emergencia acá en Argentina y a las 2 de la mañana ya estaban los presidentes. Exacto. Los únicos que faltaban era Lula, Chávez y Lugo. Sí, por diferentes problemas, pero igual sí estaban sus cancilleres y ellos ya se habían expresado también. Era lo que hablábamos hoy, que hubo una rápida respuesta de todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, repudiando la situación, que después vamos a hablar un poco más. Este tema de las comparaciones que decía hoy, pero hagamos una pausa mejor. Dale. Titulares. Noticias del medio. La Asociación Vasca de Periodistas muestra su apoyo a los 8 periodistas citados a declarar mañana en Vitoria. Esta asociación ha mostrado su apoyo a los 8 periodistas citados a declarar mañana en Vitoria por la difusión de datos en torno a una supuesta trama de espionaje sujeta a secreto de sumario y ha manifestado su preocupación ante el hecho de instancias judiciales. Fiscalía colombiana vincula a 2 políticos en asesinato de periodista. Un fiscal decidió abrir una investigación contra los excongresistas Francisco Ferney Tapasco y su hijo Dixon Ferney Tapasco Trepiño por su presunta responsabilidad en el crimen del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria. El 60% de los medios de comunicación audiovisuales han apoyado la huelga. El 60% de los trabajadores de las televisiones, radios y subcontratas de medios de comunicación han secundado la huelga, según el sindicato UGT, que ha informado que el seguimiento por los operadores privados y por las subcontratas ha sido irregular, oscilando entre el 20 y el 50%. Miles de argentinos participan en masivas marchas en favor de la ley de medios. Bajo la consigna de la ley de medios es para todos, para los monopolios también, organizaciones políticas y sociales de Argentina exigieron que se garantice el cumplimiento de la ley de medios audiovisuales, normativa aprobada hace casi un año en el Congreso y frenada por diversos fallos judiciales. Declara el presidente de Google España por una denuncia de apedánica. El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha citado como imputado al representante legal de Google en España, Javier Rodríguez Zapatero, para que declare el próximo 4 de octubre en referencia a un posible delito de espionaje. Prensa denuncia amenazas a la libertad de expresión en vísperas de elecciones en Brasil. De cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 3 de octubre en Brasil, organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión publicaron documentos que apuntan a amenazas directas a ese derecho en el país. Bueno, continuamos con el programa, muy bien la lectura de los titulares de la semana y antes de continuar con el tema principal del programa sobre el intento de golpe de Estado a Correa, vamos a presentar una columna. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Periodistas que hicieron historia. Periodistas que hicieron historia. Bueno, presentamos acá a nuestro compañero Xavier Rodríguez. Hola, hola, ¿cómo estás, Camila? Saludos rescatistas a mi presidente, Rafael Correa. Saludos rescatistas de todos nosotros. Sí, aprovecho para saludar que estoy acá en el piso también. Hola, Laura. Hola. Estamos todos hoy. Sí. No falta nadie. Estoy un poquito más tranquilo que ahora los policías... Esto de que los policías secuestraron al presidente más votado en toda la historia política del Ecuador. Estos intentos golpistas pasan siempre cuando el pueblo comete el imprudente acierto de ser tan democrático, ¿no? Bueno, hoy les voy a hablar sobre Osvaldo Bayer. ¡Ay, qué lindo! Osvaldo Bayer. Lo quiero. Él decía, ¿no? Dije, para mí son despiadados los príncipes de la Iglesia Argentina... que no han recordado a este mártir de la solidaridad que se llamó el Monseñor Angelelli. Es típico de nuestro desgraciado país. Nuestros grandes hombres siempre tuvieron que sufrir el olvido y la injusticia, dijo Bayer. Este programa es una excepción y por eso degustamos hoy de usted, Osvaldo. Por eso voy a historiar la historia de este historiador, periodista santafesino que nació en 1927. Al terminar de estudiar historia, él empezó a trabajar de periodista porque quería cambiar el estilo, ¿sí? Hay que decir un estilo más para entendidos, por eso logró un estilo más periodístico. Él se considera un cronista, un periodista histórico, si cabe el concepto. Es historiador en realidad. Hace periodismo, pero es considerado un historiador. Sí, por eso él dice, acá viene es oportuno a lo que me vienes diciendo, cuando él dice que el periodista es un historiador del presente. ¿Sí? En su trayectoria, bueno, él fue jefe de redacción del diario Esquel, ahí él era defensor de los derechos de los pueblos originarios, en donde donde lo expulsó Gendarmería porque decían que sus artículos comprometían a la ciudad. ¿Sí? ¿En qué año estamos? En el 56. Ajá. Y para Gendarmería, la dignidad de esos pueblos estaba mal vista, ¿no? Es un referente en la lucha por la reivindicación de los pueblos aborígenes argentinos. Dice, me he propuesto no tener piedad con los despiadados, reivindicar de alguna manera a los humillados, a los que salieron a la calle a protestar y fueron torturados históricamente y tirados a alguna fosa común. Con malvada alegría desenmascara figuras históricas, auténticos genocidas como Julio Argentino Roca. ¿Sí? Déjame hacer un paréntesis, uh-huh. Ya que hoy nombré el Monumento a la Mujer Originaria, sí. Él es el mentor de ese proyecto que busca justamente sacar el Monumento a Roca e instalar ahí el Monumento a la Mujer Originaria. A la mujer, sí, en un homenaje a los pueblos originarios, justamente. Sí, él espera a que sirva una investigación que él hizo sobre el general Riquieri, ¿sí? Para que esa avenida por donde se entra a Buenos Aires, ¿sí? Sea menos militarista y pase a llamarse Roberto Arl, ¿sí? Así los extranjeros que llegan no creen que solo ha tenido generales este país, sino también grandes periodistas. Al año de fundar el periódico La Chispa, fue acusado de difundir información estratégica en un punto fronterizo. Y obligado a abandonar Esquel cuando le presentan una pistola muy, muy poco amigable. A punta de pistola lo obligan a irse de Esquel. Él había regresado el año posterior. Claro. Sí. Durante la dictadura de Videla fueron prohibidos sus libros, Severino de Giovanni y La Patagonia Rebelde. Principalmente. Al editor de sus libros le pusieron una bomba en su casa y se tuvo que ir a México, ¿no? Lo difícil que era publicar libros en esa época. Las campañas contra los libros las hizo el ejército mismo. Él dice que como los niños secuestrados, los libros no tenían voz para defenderse. ¿Sí? La limpieza de libros fue una acción de la que llaman de inteligencia. Sí. No era el único igual que fue censurado. Sí, lamentablemente abundaban esos casos. Y recordamos que se tuvo que exiliar unos cuantos años en Alemania. Sí, voy a hablar justamente ahora del exilio de él. Él recibió tiernas amenazas telefónicas, luego apareció en una lista de la AAA que salió en los diarios. ¿Sí? Como no tenía detrás ninguna organización política y religiosa que le asegurara un domicilio, entonces él se exilia en Alemania en 1975. Sí. ¿Sí? Regresó 8 años después, en 1983, pero cuando regresó hubo una especie de una campaña contra los exiliados, no solamente contra él. Tuvo un debate con periodistas como Terraño, con Ernesto Sábato, que la hizo pública en un libro que se llamó Rebeldía y Esperanza. Ajá. ¿Sí? Y bueno, en definitiva, él concluye este debate más o menos diciendo que las únicas que pueden ostentar méritos y lo llevarán por todo el curso de la historia son las madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? Bayer fue preso, Bayer por proponer cambiar el nombre de un lugar, de un prócer asesino, un bisnieto de este, que era el general Juan Enrique Rauch, lo metió preso en una cárcel de mujeres, con la intención de humillarlo, ¿no? Como estos militares bien machistas, ¿no? Pensaban que lo iban a humillar encerrándolo en una cárcel de mujeres. Sobre el periodismo, él dice, los verdaderos periodistas nunca deben perder la ética ni la dimensión humana. Hay cosas a las que un periodista se tiene que negar, aunque ponga en juego su puesto de trabajo o tenga una familia numerosa, porque si pierde el respeto hacia uno mismo, se cae en el infierno interior. También coincide, casualmente, también coincide con lo que cierta vez opinó Rafael Correa, cuando dice Bayer que no puede ser que la difusión de los intereses del país esté en manos de empresas privadas. Los medios de comunicación tienen que ser de derecho público. ¿Sí? Bien. Bueno. Es un, recordemos que Bayer históricamente fue un gran defensor, no solo de los derechos de los pueblos originales, sino de los derechos humanos en sí. Por eso tuvo tantos problemas en la dictadura, sí. No solo por el libro que había escrito. Hizo más de 100 seminarios en Alemania, te cuento. Sí, a sí, favor. Pertenecía a organismos de derechos humanos allí en Alemania. Y siempre fue un gran defensor de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Por eso también fue... Él recibió un premio en 1997 por las madres, y él dijo que ese premio es el que más ha valorado en toda su vida. Ese premio que dieron las madres. Mira, yo tuve el honor... por así decirlo, de conocerlo, y eso es un hombre sí, grande también, tiene creo que 83, 84 años, pero tiene un alma tan noble que bueno, ya un luchador por los derechos humanos no va a ser una mala persona, sí. Supuestamente, pero la verdad es que es de esas personas que de las que no hay. Sí, yo recuerdo una vez que fue a un seminario donde él estaba, y uno de los asistentes, una mujer, le dijo, por favor, Osvaldo, nunca te mueras. No te quieras morir, le dice. Tal sí, cual. Lo recuerdo, sí. Y aparte hay que dejar en claro por qué se fue a Alemania, que se fue de exiliado. Porque, no quería irse. No, y aparte hay muchos que dicen, pero él tiene su casita en Alemania, papá. Pero hay que ver, viste, que esas acusaciones gratuitas, hay que ver por qué se fue, ¿no? Justamente porque corría peligro su vida acá, nada más ni nada menos. Y lo que estaban acá, mucho no creo que hayan hecho. No, exacto. Así la que verdaderamente hicieron algo y que se plantaron enfrente de la Casa Rosada fueron las madres de Plaza de Mayo. Son las que se llevan todo el mérito en esta cosa. Como dijiste recién, a quien citaste, ojalá que vida eterna. Vida eterna. Para Osvaldo Bayer. Escribe actualmente en página 12 para aquellos que quieran verlo, leerlo. Leerlo, sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Sí, podría, bueno, fue doctor honoris causa de la Universidad de Comahue y de la Patagonia Austral. Podría hablar mucho más, pero bueno. El tiempo es así. El tiempo es así. El tiempo asesina. Bueno. Bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Continuamos con el programa, nos colgamos escuchando a Sister Sisters, bailando, van a venir a fines de noviembre, yo tengo muchas ganas de ir a verlos, pero bueno, se juntan con otros eventos, estamos llenos de recitales a partir de... Sí, yo también tengo muchas ganas. ¿Octubre y noviembre? Pero es mi cumpleaños el lunes. Ay, ¿me lo pueden regalar para mi cumpleaños o no? Bueno, podemos hacer una vaquita, Lucas, ¿te prende, no? Obvio, dice. Bueno, no estaría mal. Bueno, tengo un montón. Green Day, Sister Sisters, Mika. Escúchame. La Creamfield. Alguien te tiene que acompañar. Así que yo, si querés, hago el esfuerzo para acompañarte. Y de paso, que la vaquita sea para dos entradas. Y de paso, vamos por tu cumpleaños también. Que... Claro, en noviembre. Hacemos dos pájaros de un tiro. Bueno, pero en realidad Lau también cumple. Y si seguimos, claro, seguimos. Enganchamos todos. Lucas también. Ah, bueno. Enganchamos todos los cumpleaños, que son todos en octubre y noviembre, y ahí seguimos. Bueno, muy interesante la columna. Vamos a decir algo de la columna de Xavi sobre Osvaldo Bayer, sí. Mi ídolo. Tu ídolo, que lo conociste. Sí. Y lo entrevistaste también. Lo entrevisté, sí. Bueno, vamos a seguir con el programa. Sí, porque recordemos que estamos con el tema actualmente de mayor importancia y relevancia en todos nosotros, en la opinión pública, en los medios de comunicación de todo el mundo, que fue el intento de golpe de Estado ayer al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Y bueno, ahí estuvimos entrevistando a la ex ministra de Pesca. Tuli, uh-huh. Exacto, que bueno, estaba muy muy contenta con el establecimiento. Se notaba mucho sentimiento y mucha emoción en cuando hablaba. Sí. Uh-huh. Aparte fue lindo cuando le preguntamos sobre sí, que cómo vieron ellos la reunión de UNASUR y nada, y le dio como felicidad. La alegría de Se le notó en la voz también, sí, eso. Es sí, es que igual yo te digo, a veces quizás uno lo puede ver como algo más diplomático, bueno, se junta, van a emitir, claro, un comunicado, pero hay que estar, digamos, si esto pasase acá, saber que en un país vecino, a un país vecino nuestro, se están juntando varios presidentes de toda Latinoamérica. Y en segundos. En segundos, exacto. Uh-huh. Te da un respaldo y una, claro, fortaleza de unidad. De decir, bueno, no estoy solo. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? No estoy solo, no solo en mi país, sino afuera. Tengo el apoyo. Y creo que por más que haya sido una reunión y que al final, por suerte, el presidente fue rescatado, uh-huh, cuando estaban en plena reunión, creo que igual es muy importante tener ese apoyo y conlleva una presión también a los que intentaron realizar el golpe muy grande, porque no, es para demostrarles que Latinoamérica está unida. Exacto. No solo el pueblo se levantó en contra del golpe, sino que todos los países, el Estado, los estados de Latinoamérica, sí, también están unidos. Exacto. Bueno, y queríamos hacer un poquito de un análisis en lo que pasó acá en los medios. A ver. Lau, Cañu, ¿cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, les vengo a contar cómo se trató el tema acá en Argentina, más que nada. Todas las portadas de los principales diarios fueron dedicadas a este tema, que fue priorizado, ¿sí? Lo más importante fue el rescate del presidente en el hospital y la cumbre sudamericana en la Cancillería, que es acá en Argentina. Se realizó una alteración en la agenda de los diarios porteños, más que nada. Al cierre de esta edición se estaba realizando la cumbre de UNASUR, y las noticias que publicaron fueron más que nada las de ayer y las versiones digitales de los principales diarios. Están las noticias más actualizadas. De esta forma, una de las noticias más importantes que estaba ocupando mucho espacio en la agenda, que fue el problema entre el oficialismo y el Poder Judicial, quedó como en un segundo plano. Clarín le dedicó una tapa muy grande a este tema, tituló "Rescataron a balazos al presidente" y puso tres imágenes muy, muy fuertes también. Dijeron que, bueno, había habido un muerto, pero después en la versión digital actualizaron y dijeron que eran cinco los muertos. Sí. Realmente son cinco, se confirmó que son cinco muertos hasta ahora. Sí, sí, cinco muertos. Hasta ahora esperemos que no haya más. Bueno, La Nación trató el tema y puso como título "La nueva crisis institucional en América Latina" y publicó que fue una rebelión destinada a derrocar al gobierno. También dijo que hubo un muerto y 50 heridos, pero después se actualizó en la versión digital. Mientras, tanto, Página 12 dijo que tituló "Golpe y contragolpe". Fue un poco más directo. Y dijo que Correa responsabilizó a grupos opositores por el intento del golpe. Tiempo Argentino dijo "Fracasó el golpe de Estado en Ecuador". Sí, destacó que fue una sublevación policial que atacó a Rafael Correa y lo mantuvo secuestrado durante 12 horas. Y denunciaron al ex mandatario Lucio Gutiérrez, que estaba detrás de este alzamiento. Mientras Crónica fue mucho más directo y dijo "Día de furia". Ah, bueno, qué típico, sí, esos titulares, sí, de Crónica. Bueno, muy bien el repaso de los titulares, pero esta vez referidos al tema de los principales medios de comunicación de Argentina. Y me gustaría, antes de que se nos termine el programa, de analizar un poco lo que estábamos diciendo hoy, de estas comparaciones que se están haciendo entre este intento de golpe de Estado y el que sucedió el año pasado en Honduras, sí, que sí se llevó a cabo, el intento de golpe de Estado a Chávez en el 2002, a Evo Morales hace un par de años atrás. Uh-huh. Y también, bueno, hay gente que también comparó con los hechos del 2001, con los golpes militares de acá. Pero la realidad es que, como decía hoy, la gran diferencia acá estuvo suscitada en que hubo un rechazo general. Porque, por ejemplo, cuando sucedió lo de Honduras, sí hubo rechazo había de muchos partes, países, sí, pero había partes que no sabían. Exacto, sí, bueno, no. Como, por ejemplo, Estados Unidos. Claro, que nunca, que no dijo nada. Claro, que nunca sabía. Como que se lavó las manos, exacto, más o menos, del exacto problema. Y siempre Estados Unidos es una de las primeras potencias, claro, mundiales. Claro, la potencia y más en este lado de lo que es América. Exacto. Uh-huh. Aparte, Honduras está mucho más cerca. Históricamente ha tenido relaciones con Estados Unidos y perder el apoyo de Estados Unidos es bastante bastante duro. Uh-huh. Ya. También lo que fue el intento de golpe de Estado a Chávez en el 2002, siempre se dijo que Bush estuvo detrás de todo eso. Uh-huh. Por ende, ahí otra vez Estados Unidos estuvo. Pero siempre nombran a Estados Unidos detrás de todos los golpes de Estado. Sí, siempre. Bueno, porque históricamente, claro, agitó, por así decirlo, sí, siempre, los golpes de Estado, exacto, de Latinoamérica y de Centroamérica principalmente. Uh-huh. Pero acá, como decía, Estados Unidos al instante ya se pronunció, contra totalmente. Había muchos medios, yo me di cuenta que yo estaba a full con Twitter ayer, que salieron a decir que Estados Unidos no parecía, que porque no parecía, que si tenía miedo, que no hablaba. Y no era mentira, fue uno de los primeros países en salir a hablar y a decir que estaba en contra de este acto de sublevación, que apoyaba totalmente el gobierno democrático del presidente Correa. Claro. O sea, fue lo primero en salir a decir. Lo mismo en la reunión de emergencia en la OEA. También fue la primera persona en hablar, fue la representante de Estados Unidos. Y dio su punto de vista y dijeron, no, nosotros no apoyamos para nada este golpe, intento de golpe, y estamos apoyando totalmente al presidente Correa. Sí, pero bueno, vamos a hacer un repaso también de lo que pasó en Honduras. Cuando llamaron a elecciones el gobierno de facto y salió elegido Porfirio Lobo, sí, ninguno de los representantes de la UNASUR, tanto Argentina como Brasil, como bueno, Ecuador, Uruguay, Venezuela, nadie reconoció al nuevo mandatario. Uh-huh. Eso sienta, sí, un precedente. Sin embargo, Estados Unidos se quedó así sin decir de nada. De hecho, creo que ahora en este momento hay solamente tres países que sí aceptan eso, que es Colombia, Chile y me falta Perú. Un país, Perú. Cero. Sí, hoy leía que Néstor Kirchner, cada vez que se cruza con el presidente de Honduras, no le dice señor presidente, le dice señor, porque justamente demostrando que no acepta, porque no... Que sea el presidente. Exacto. Uh-huh. Es que este fue un pronunciamiento también de la sociedad, tanto ecuatoriana como de toda la sociedad latinoamericana, que dijo, no, nosotros no queremos más dictaduras, vamos a defender la democracia sea como sea. Exacto, aparte recordemos que durante los años 70 hubo dictaduras en muchísimos países de Latinoamérica. De Latinoamérica, la mayoría. Es la mayoría, sí. Y esto significa que si hay un golpe de Estado en un país, teniendo tantas cosas en común, todos, sí, los países de Latinoamérica, si sucede esto en un país, puede quedar debilitado el resto de los países para que haya un levantamiento general. En general, como, claro, sucedió en los 70. Sí, entonces también hay que frenar los golpes de Estado pensando en un bien general. Por supuesto, primero pensando en ese país, que no suceda ni ahí ni en ningún lado. Uh-huh. Pero también puede significar un debilitamiento al resto de los países. Claro, es lo que decía a Tuli, la que entrevistamos ahora, y ella decía, se demuestra la unidad latinoamericana, que es necesaria y más en este momento. Entonces, me parece que es muy importante ese lema con el que se rige ahora, que es la defensa de la democracia. Sea, sí, como sea, es defender la democracia. Y también lo llamativo fue que los presidentes que son más de derecha, que en este caso sí podemos hablar un poco de derecha y de izquierda, sí, que son Piñera de Chile, Alan García de Perú y Santos, Álvaro de Santos de Colombia, también vinieron a la reunión porque también quisieron hacerse eco de este llamado de la UNASUR de, exacto, Latinoamérica, para decirle no a esta... Haya diferencias golpista, políticas e ideológicas, claro, o no, entre los prima diferentes... la democracia, eso, exacto, es lo que dieron a entender. Lo que prima es la defensa de la democracia, exacto, sea como sea, y tengamos los pensamientos que tengamos y nos diferencien, lo principal es la democracia. En eso hay una unión que es irrompible en ese sentido. Todos a defender la democracia. Es algo muy bueno, es algo muy bueno que Latinoamérica está así de unida, y por un solo aspecto me parece perfecto, me parece algo muy bueno, hay algo que rescatar por lo menos. Bueno, así que el pueblo unido jamás será vencido. Sí, se nos, sí, está yendo el programa. Hasta la victoria siempre. Así decía. ¿Quiénes estuvieron hoy colaborando con nosotras en la producción? ¿Podemos nombrarlos? No, nadie parece, porque... Nadie, del otro lado están... ¿Qué están haciendo, el equipo, chicos? Completo, el equipo completo. Por favor, completo. Matías López de Briñas haciendo... Un gesto medio... Bueno, sí, está, chicas, se nos acaba, sí, el programa. Está. Bueno, Emiliano Weaver, Xavier Rodríguez, Carla Saucedo... Pablo Ríos. Bueno, nosotras somos Laura Garzón, Laura Cañupán, Camila Bonete y mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo. Los queremos dejar en muy buenas manos de los chicos de... Así somos. Así somos. Sigan con ellos. Están esperando entrar. Los esperamos el viernes que viene y que pasen un muy buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Hasta luego.